canto, a Cristo lo voy nombrando, a Cristo lo voy nombrando. Porque Él llegó a mi vida en un momento tan amargo, ay, qué momento.